bien, tanto odio interior. Y esas cabezas rapaz que están llenas de serrín, y es que no pueden pensar sin la boca militar. No, no, no, no hay color. Como borregos de Abán, todos juntos al redil, pensando a quién machacar, buscando a quién agredir. Oye, son tan ignorantes, no ven la pared, y aunque esté delante, tanto fascismo se ha de erradicar. El racismo es una plaga que ha de terminar. No hay color, no hay color, no hay color, no seas diferente, no hay ropa en tu pene. No hay color, no hay color, no hay color, no hay color, el color de la piel está en tu corazón. Y hay en Madrid y en Londres gente que va mogollón diciendo ya estoy aquí, ¿a quién me cepillo hoy? Ay madre, qué insolación, qué subnormales que son, que Franco ya está enterrado, no te quedes cara al sol. Acabamos de continuar, con tu ayuda lo vamos a lograr. Que nada más que entienda que no puedes ir más sacando gemas de aquí. Bueno, bueno, bueno, bueno. A propósito de lo que pasó, pues el sábado pasado en el campo de la... muy enfadado con los gritos racistas de cierto sector del público zaragozano. Bueno, oye, qué mejor que esta canción de Benito Camelas desde su primer disco, Cañas y Barras, No hay color. Una manifestación antirracista a la hora de solidarizarnos, pues también con la que Samuel Eto'o hizo, aunque muchos piensen que fue una salida de tono, pues bueno, yo creo que sirvió para sentar un precedente, aunque ya lo sintió antes un jugador en la liga italiana del equipo del Messina, no recuerdo de ese futbolista. Pero bueno, a ver si se acaban la violencia y el racismo en los campos de fútbol y en general en nuestra sociedad. Empieza Mi Rollo Es el Rock con su sintonía. Enrabietado que estoy, oye, porque después de preparar pues bastante este programa, el guión y tal, bueno, el guión, que no vayáis a pensar vosotros que lo que estoy diciendo yo ahora mismo, que lo que digo normalmente lo estoy leyendo, pues bueno, la tirada de preguntas, no, de respuestas, de noticias, respuestas a vuestras dudas, digamos, noticias sobre el rock estatal, se han quedado en casa, no las he guardado en el MP3 y que a la vez sirve de pendrive que uso para pinchar mucha de la música que suena en mis redes del rock y también para, pues, para leer esos datos. Pero bueno, así nos quedará una cosita pues un poco más libre. ¿Qué tendremos hoy en el programa? Antes de nada, bienvenidos y bienvenidas todos y todas una semana más a Mi Rollo es el Rock, tu programa dedicado al rock estatal, como cada martes entre las 8 y las 9 y media de la noche en el 101.0 del FM. Un servidor al control técnico y micrófono te saluda, Pai, su guitarra. Y entre otras cosas, pues bueno, hoy el programa albergará una entrevista con Chinchilla, el vocalista y guitarrista. Oye, qué tono que estoy empleando más antinatural, es muy poco natural. Pues bueno, canta y toca la guitarra y también compone la mayoría de las canciones de Arrasando Cepas, un grupo de Alcázar de San Juan, al que bueno, le tengo bastante cariño, hace varios años que los estoy siguiendo. Pues antes de hacer Mis Rollos al Rock, hace casi 4 años ya pinchaba aquí música de Arrasando Cepas. Y bueno, Chinchilla nos presentará el nuevo disco de ese grupo, si no me equivoco, sí, cuarto ya en su carrera, en el que han dado un giro a su sonido, un giro pues más moderno, más orientado a sonidos más modernos, que comentaremos dentro de un ratito con él aquí en Mis Rollos al Rock. Lanza, que se colaba una señora hablando y no queremos, señora, no nos dé noticias, ala, la apagamos. Bueno, viento con el personal del programa, o sea, hace un servidor, mi niña está llorando, ay, es el rock@hotmail.com, mi rollo guión bajo es el rock@hotmail.com, otro email, grupos guión bajo, mi rollo es el rock@hotmail.com, mi teléfono personal 667-200, que se me ha olvidado, ese era el teléfono antiguo, 605-110-475, 605-110-475. Y bueno, el teléfono de esta emisora, mira, nos quedan 30 segundos de sintonía. Me estoy enrollando mucho hoy en el inicio, 977-20-1500, pero pensar que si estamos hablando con Chinchilla, o sea, con el cantante Arrasando Cepas, en la entrevista que tendremos hoy en Mis Rollos del Rock, pues bueno, este teléfono estará ocupado. Vamos a tener un clásico y también una mala noticia. Andreas Lutz se ha cabreado con el resto de ponentes de Ofunquillo y deja la banda se ha pasado a llamar de otra forma. Y bueno, un pitote muy gordo, del que podéis tener cuenta en nuestra página web oficial www.mirroyosalrock.com. por lo visto Andreas pues tiene una afección en la garganta, de la que se está recuperando. Ofunquillo tenían concierto este fin de semana en Madrid y sustituyeron a Andreas por otro cantante que por lo visto no era del gusto del cantante original de Ofunquillo. Sin previo aviso lo sustituyeron, eso le ha sentado mal y parece que ese es el fin de esta gran banda. Desde el primer disco de Ofunquillo no vamos a ser muy típicos, sino vamos a poner el Riñones al Jerez como nuestro clásico de hoy. Y sí, este, Nos Vamos Pa'l Kelly, Ofunquillo. Nos vamos pa'l Kelly. Nos vamos pa'l Kelly. Nos vamos pa'l Kelly. La casa que yo que pasa, taco de guasa del planeta, soy toda una funca del que no es raza andaluz, embruteció después chamonta el gran pollo, que está sojota toda hora en nuestro rollo, que yo subido un adrenalínico, funquillo pa' tu oreja, un complejo vitamínico, cuando la historia se acabó, nos vamos todos pa' Kelly, pa' Kelly, decido, nos vamos pa' Kelly, nos vamos pa' Kelly. Nos vamos, Parque Lee. Nos vamos, Parque Lee. Parque Eli significa buen rollito. Que estamos contentos, gusto en él. Te siento que lo que hacemos lo sentimos. Un hielo y la lengua espera los pezones. No somos buena gente. Si nos invitas a tu casa y nos comportamos educadamente. Un fuquillo en la casa. Que yo que paso taco de guasa del planeta. Hacemos una fuga de liga nuestra raza. No vamos, Parque Eli. No vamos, Parque Eli. Nos vemos, que yo nos vamos, nos vemos. Nos vamos, nos vemos, que yo nos vamos, nos vemos. Nos vamos, nos vemos, que yo nos vamos, nos vemos. Tú quieres que yo, tú quieres que yo nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos, nos vamos, nos vemos. Bro, bro, pa, pa, pa. De Mengo que os fin de semana, coméntanoslo, hombre, y ya suena la siguiente canción después de tus palabras. ¿Dónde, cuándo, cómo, qué es tu grupo? ¿Qué hacéis? ¿Estás? Vale, pues entonces se puede cenar tranquilo. Yo vuelvo de trabajar la música. Vamos a seguir. Rebelión. We'll be right back. Me dicen por aquí que me arriesgue. Bueno, esto de venir a la radio a hacer el programa sin guión, no por no haberlo preparado, sino porque se ha quedado fuera, se me ha olvidado, pues es bastante chungo. Lo que escuchamos de fondo es una canción que os podéis descargar directamente desde la web oficial de Habeas Corpus, www.habeascorpus-, o sea, rayita alta, grupoderiesgo.com. Y es un tema que va en el nuevo disco de esta banda madrileña, que en teoría pues sale mañana a la venta, día 1. Yo ya lo he visto en las tiendas y oye, que no me acuerdo del título, pero bueno, con la canción os dejo. Y qué más da que no me acuerdo del título, si hay buena música sonando. He vuelto a pintar mi nombre en las paredes. He vuelto a creer que puedo ser lo que me proponga. He vuelto a pensar que el infierno me puede esperar. Que estoy bien así, que ya he estado y me largué de allí. Y ya está. Y a veces no podía más, y al grito de esperar que dieran la señal, de no dar pie con bola, de estar siempre a la cola, creí que iba a reventar. Y da igual, donde cojones rompan hoy las olas, hoy puedo caminar por encima del mar, dejándome llevar sin pararme. a pensar dónde coño iré a parar. Quiero como la luna, salir siempre a deshora, llegar de madrugada cuando no quede nada, vacío en los bolsillos, en mis ojitos brillo. Quiero ser como el viento, rápido y luego lento. Quiero como la luna, salir siempre a deshora. Quiero ser como el viento. Puedo ser un ladrón, quiero que no me coman. Puedo ser un traficante, que venda cosa buena. Puedo ser un clandestino emigrante, que duerma en el cajero del parque. Puedo ser, porque ya lo he sido antes. Y a veces no podía más, y a pito de esperar que dieran la señal de no darte con bola y estar siempre a la cola. Creí que iba a reventar. Y da igual donde cojones rompa, no hay las olas. Hoy puedo caminar por encima del mar, dejándome llevar sin pararme a pensar dónde coño iré a parar. Quiero como la luna, salir siempre a deshora, llegar de madrugada cuando no quede nada, vacío en los bolsillos, en mis ojitos brillo. Quiero ser como el viento, rápido y luego lento. Quiero como la luna, salir siempre a deshora. Quiero ser como el viento. Puedo ser un clandestino emigrante, que duerma en el cajero del parque. Puedo ser... Pues bueno, cantando y tocando la guitarra, si no me equivoco, un tipo bastante conocido para la gente que sea pues acérrima o que conozca la carrera de Extremoduro. Estoy refiriendo a Uge, el que fuera guitarra de la banda de Roberto Iniesta, pues por la época del ¿Dónde están mis amigos? Sí, para ese disco. Simplemente allí estuvo Uge en Extremoduro, que posteriormente pues estuvo tocando en una banda de una onda bastante diferente, pues, para que os hagáis una idea, de una onda a lo el último de la fila, pero un poco más rockerilla, llamada Clandestinos, y que hoy en día pues está con su propio nombre de guerra, Uge, y un disco llamado Para gustos los colores, del cual hemos escuchado este tema llamado El último extremo. Suenan de fondo pues la gente que suena aquí todas las semanas desde hace algún tiempo. Síncope, Síncope, que bueno, en la página web oficial de este programa, www.migrantesalrock.com, tenéis la portada ya del que será su nuevo disco, 13 de marzo, y si quieres llorar, te hago reír. A mí la verdad es que no me ha gustado mucho la portada, pero sí me mola esta canción, De la piel del diablo, Síncope. Para el corazón, no tengo plata en los bancos. Con el tema del amor me han pegado algunos palos. En el tema del amor me he quedado muy pillado. Puedo cortarme la cara si me estoy aplicando, y de vez en cuando las apariencias engañan al tono lo del hábito. He caído tantas veces hacia arriba y hacia abajo, así es la vida. Que ya poco me sorprende el espanto, se han curado la fatiga. Que tengo cara de malo, de que la gente yo me la veo a diario, y a mí no me lo parece. Que soy de la piel del diablo, de que la gente habla demasiado, juzgan sin conocerse, juzgan sin conocerse, juzgan sin conocerse. Hablan de ti, hablan de mí, y no se conocen, qué triste. We'll be right back. poesía en las paredes del váter. Cuando lloro no fijo y suelo avergonzarme. Necesito todos los días meterme sol, agua, aire. No necesito el confort cuando quiero sentarme. Puedo cortarme la cara si me estoy afeitando de vez en cuando. Yo soy valiente sin dañar al mito, no lo relato. He caído tantas veces hacia arriba y hacia abajo, así es la vida. Que ya poco me sorprende el espantoso ando curado. Si dicen que quizá, le dice la gente que tengo mala cara. Yo me labio como siempre, solo, solo un poco más usada. Le dice la gente que soy de la piel del diablo. Se dicen tantas churradas solo por decir algo. Solo por decir algo. Solo por decir algo. Solo por decir algo. Hablan de ti, hablan de mí. Solo por decir. Es tan vacío. Es tan vacío. Es tan vacío. ¡Están vacíos por dentro! Rocker Bad para Nueva Orleans, Sentías guitarra José Ndú y Cazaren el ritmo a Dauka. Te incendió Tekin Crioleta de Torrida, yo iba a pesarla. Dale Gogoa y séntase a King Crio. Reguea y Richida. Pero va a tener duda ya osica, ver a José las tentanean, señor que es besala y tengo esta etorrida, yo iba a besala. Dame de gogoa y siéntase aquí en prior, de arruar en soñua, taquero selva y goxua, está ribeteco oyua, el rico plus mata y esca. Dabere gogoa, izendatze akin dio. Le hemos dado continuidad a este programa de Glam Rock estatal llamado Mi Río es el Rock. Ha visto tú qué historieta se monta uno. Pues si ya sabéis lo que estáis escuchando, oye, puede ser que haya alguien que no haya escuchado esto en la vida. Pues sí, se llama Mi Río es el Rock, está dedicado al rock estatal. Y bueno, hemos elegido esta canción de Leite. ¿Por qué? Por dos razones. Porque resulta bastante curioso escuchar a Leite pues cantando una canción de Elvis, haciendo una versión de Elvis, y encima en euskera del King Creole. También por otra razón, porque es bastante cortita. Estábamos esperando la llamada de Chinchilla, cantante de Arrasando Cepas, cantante y guitarra de Arrasando Cepas, que ya lo tenemos al otro lado del teléfono. Hablaremos con él después de la siguiente canción que pondremos. Y bueno, también porque fue lo último que Leite grabó como grupo. Se dice que su cantante en Estados Unidos o algo así, por esta banda, lo último que sacaron un directo, esto es lo que hay. Y lo que hay ahora mismo, pues es una canción desde el nuevo disco de Arrasando Cepas. Lo comentaba con Chinchilla al otro lado del teléfono, y quizás en esta es en la que más se nota, pues el cambio que han pegado los Cepas con este nuevo disco impecable. La escuchamos con un canto, Arrasando Cepas. Thank you. calle está mojada de mí, nadie sabe nada y miro por la ventana, te inhalo con un solo suspiro. Presta atención, mira al cielo lo que tiene, que va a vestir la fría noche con copos de nieve. Ilusiones, sostiene lo que dentro contiene. El dicho dice año de nieve es año de bienes. Aprovecha, chacho, que la suerte está en el aire. Talento enlatado, para que se le gaste. Y don, don, ¿dónde estás? El empañado de cristal no te deja observar dentro de tu habitación. Poco podrás contemplar. Cruza la puerta, vi, comienza a andar. Vuelta de tuerca y ahora dime todo, todo, todo. ¿Y desde cuándo allí dentro el cielo es azul? Y no me mientas al contestar. Intento propasarse, el sol con la luna decidido casarse. Las emociones van a desbordar, acumulo sensaciones que me hacen cantar. Esta gana la loto, llanto así quebrando. Mientras tanto yo te canto, si al fumar no me atraganto. Si me decanto esta noche a volte, yo le meto con un canto al que te intente arreglar. Poesía muerta, enterrada en mi huerta con una canción bonita. Seguro que se despierta, resucita, levita, el corazón palpita. El asesino a sueldo se ha quedado sin su guita. Pero mira, espabila, y a ver si me comprende. Que el arte ni se mata, ni se compra, ni se vende. Sostiene en su base, sólidos cimientos. Un poco de cabeza y un mucho de sentimiento. Contento, me siento, al menos de momento. Con un poco de suerte montaré el aburrimiento. Intento casarte, así que estate atento, matarte y apilarte bajo bloques de cemento. ¿Y dónde estás? El empañado de cristal no te deja observar dentro de tu habitación. Poco podrás contemplar. Cruza la puerta y comienza a andar. Vuelta de tuerca y ahora dime el todo, todo. ¿Y desde cuándo allí dentro el cielo es azul? Y no me mientas al contestar. Intento propasarse, el sol con la luna ha decidido casarse. Las emociones van a desbordar, acumulo sensaciones que me hacen cantar. Que salgan a la loco, llanto si quebrando. Mientras tanto yo te canto, si al fumar no me atraganto. Si me decanto esta noche a muerte, yo me meto con un canto que te intente arreglar. La nube con la lluvia intento propasarse, el sol con la luna ha decidido casarse. Pues sí, como decía hace un momentillo, este tema con un canto nos sirve para abrir hoy esta entrevista con Chinchilla, voz y guitarra de Arrasando Cepas. Dentro de un segundín lo saludamos, pero bueno, mira, ya lo saludamos. Muy buenas tardes. Muy buenas. ¿Qué tiempo hace por la Mancha? A ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos con el frío? Pues mucho frío, demasiado. Yo no sé por allí cómo andaréis, pero vamos. Pues yo qué sé, hace una cosa así muy engañosa, porque miras por la ventana y dices, hostia, solecico, y luego sales y te hielas vivo, te hielas vivo. Pero bueno, lo que me decías tú, dos entrevistas de momento, ¿no? ¿Esta la tercera? Sí, esta la tercera, hemos empezado esta semana a hacer entrevistas. Sí, o sea que de momento no estás muy gastado, ¿no? La cosa fresca todavía. De momento no estás muy gastado. Me has dicho que esta entre... Y bueno, lo hemos comentado, que esta canción servía pues un poquito para ver la evolución brutal, el cambio brutal que habéis pegado con este nuevo disco. Hace algún tiempo me dijiste tú, esto suena diferente, pero yo no me esperaba una cosa tan bestia, ¿no? Hombre, este tema desde luego quizás es el que más diferente puede sonar de todos, ¿no? Es el que lleva como más hip hop, por decirlo así, y menos rock, pero los demás, pues hombre, sí, es un cambio, está claro que es un disco más metalero. En comparación con los anteriores, en el fondo se nota que somos todos heavy, ¿no? Y se nota. Y sí, la verdad es que la gente se puede sorprender un poquito. Este disco se basa en ritmos funky, hip hop y metal, más que nada. Más que otra cosa, pero bueno, es lo que os apetecía hacer ahora mismo. ¿No? Claro. Hombre, yo ya hacía tiempo que tenía ganas de hincaros el diente en una entrevista. Porque ya llevamos pues bastantes años conociéndonos, ¿eh? Sí, ya lo vi un poquito. Desde aquel Paranoid 200, ¿te parece si hacemos un poco de recorrido por la carrera de lo que ha sido, bueno, por la carrera de... por vuestra carrera, por la de Arrasando Cepas? Sí. Hablamos un poquitín. ¿Empezasteis en el 97? Empezamos en el 97, sí. O sea que ya pasa un poquito. Grabamos el Porganza, la primera maqueta. Bueno, desde entonces hasta ahora pues no hemos parado. hemos ido evolucionando, como tú sabes. A nosotros nos encanta todo tipo de música, si no esté bien hecha. Entonces, dos discos de los Cepas iguales sería como algo imposible, muy difícil. Sí, sí. Este se ha ido con un sonido más metalero, el próximo, pues no te sé de tipo donde saldrá los tíos. El próximo igual hacéis rumba, vete tú a saber. ¿Quién sabe? Igual saquéis un disco rumbero, quién sabe, no, pero... Pasad yo mientras esté bien hecho, ¿sabes? Tío, auto. Hombre, lo que sí que os puede servir una desventaja, ¿no? Está claro. Una ventaja y una desventaja. El hecho de que, por ejemplo, igual antes la gente nos pudiera ubicar dentro de un estilo concreto. Eso habría mucha gente que le molaba y habría otra mucha gente que no le molaría. Claro. Claro. O sea que entonces me decías Porranza, luego viene el primer disco, el que se pica a Joscome. Luego el Paranoic. Sí. Seres Racionales y El Impecable. Y luego este, ganasteis un concurso por en medio, aquel de mucho ruido, que bueno, no sé si os reportó, bueno, un concurso de maquetas a nivel estatal. El concurso, o sea, bueno, ese nos hizo polvo. No vamos a presentarnos en concurso en la vida, porque no sé si estás informado, no sé si te lo mandaría y tal. Bueno, presentamos a un concurso a nivel nacional que organizaba la discográfica EMI, Tiendas Tipo, en el cual se presentaron 200 y pico bandas y lo ganamos. Y el primer premio era grabar un disco con EMI, una promoción de la hostia, tal y cual, bueno. ¿Qué luego va a ser que no pasó eso? Muchas cosas. Y lo que pasó es que EMI, justo nosotros ganamos y EMI cambió de directivos. Y los nuevos directivos no querían hacerse cargo de la grabación del disco, promoción y tal. Entonces imagínate el palo que supuso eso para el grupo. ¿Sabes? Pues no hizo polvo. Menos mal que el jurado estaba entre el Pirata y gente así conocida, estaba Tito de Zero Records, que fue el que nos fichó, con el cual grabamos Seres Reaccionales. Y entonces no tenemos ninguna relación con Cero, porque también se deshace ahora. Y bueno, ahora estamos con Múltiple, una gente de Toledo que parece bastante majos. A ver qué tal. Que también podemos contar de bueno con ellos de aquí un par de años. Que también llevan ellos mismos a Sonotones. Sonotones, sí. Y que bueno, que con Sonotones vais a estar... Ya estáis girando, de hecho, ¿no? Dime. Que con Sonotones ya... No, no ha comenzado la gira todavía. Comienza, pues, este fin de semana. Este viernes comenzamos gira con Sonotones, sí. Empezamos en Alicante el viernes, sábado Valencia. Y ya, pues, por todo el país. Tenemos 18 fechas cerca junto a ellos. Y cuando acabemos esos 18 bolos, pues ya seguimos nosotros girando nosotros solos. Para la gente que tenemos más cerca, bueno, la gente que nos está escuchando ahora mismo en directo, el próximo día 10 de marzo estaréis en la Sala Scum de Tarragona junto a Sonotones. No se sabe el precio ni nada, pero oye, allí estaremos. La semana que viene lo repetiré, después lo repetiremos. Y si te parece, pues no está de más dar las fechas que tengo por aquí, darlas todas de golpe y porrazo en un momentico. Pues sí, parece bien, claro. Pues mira, como tú has dicho, en Alicante este viernes, día 3, el día 4 en Valencia, la Sala para haberse matado, la de Alicante lo he dicho, Coyote Agli. El 10 en Tarragona, en la Sala Scum, en la Sala La Mirona de Girona, que eso no está, La Mirona 2, bueno, eso está en Sal, un pueblo de Girona, no es Girona capital. En Granada, el día 17, en la Sala Planta Baja, en Sevilla, Sala Malandar, se llama esto, Malandar, ¿eh? Que no... Malandar, sí. Sí, tengo mal la vista. El día 18, el 24 en Santander, en la Sala Cachamba, el 25 en Vergara, en una sala por confirmar, en la Potemkin de Salamanca. El 31 de marzo, y ya pasamos abril. Oye, esto es muy largo, ¿eh? Aquí hay mucho concierto. Esto no te lo acabas. 1 de abril, Ponferrada, Sala Cotton, en la Sala Noeta de Vigo el día 7, el día 8 en la Sala Playa Club de La Coruña, en Valladolid, en una sala por confirmar el día 21 de abril, y el 22 en Mérida, en la Sala Michael. Finalmente llegamos al mes de mayo, 5 de mayo en Pamplona, en la Sala Totem, en la Sala Copérnico de Madrid, el día 12 y el 13, pues a 96 kilómetros de aquí de Tarragona, en Barcelona, en la sala Mephisto. Y me he quedado sin aire. Mucho concierto, ¿no? Hay bastante. Sí, la verdad es que hay una gira bastante extensa y, como te digo, todavía quedan por confirmar bastante, se va a alargar bastante más. Y bueno, a ver qué tal se da, que es lo importante, ¿no? A ver cómo responde la gente y qué experiencia nos llevamos. En la hoja de promo se dice que, bueno, este nuevo sonido de Arrasando Cepas os ha llevado a tocar con grupos como Hora Zulú. Sí. Un grupo de rock estatal, como está dedicado este programa. ¿Qué grupos de nuestra escena destacarías tú, a nivel personal? A nivel personal destacaría, pues, la verdad, si tengo la verdad, escucho muy, muy poquito de rock español, pero vamos, Hora Zulú, pues es un disco que me sorprendió bastante, sobre todo con el primer disco, me gustó bastante, bastante. Super Scum, un grupo que me ha gustado mucho también, pero ya desapareció. Sí, sí. Y bueno, se repararon. Un poco más, ya tiraría de clásicos, Extremoduro, ahí siguen estando, aunque no es lo mismo ahora que al principio. pero el Dove pues sigue siendo... Pues sí, vamos a verlos en directo y a pedir bli como nostálgico. Claro. No, la verdad es que cuando se nota la edad de una persona es viendo a Extremoduro en directo, ¿sabes? Porque, no sé, yo por ejemplo me acuerdo de estar viendo a Extremoduro sonar Golfa, la peña flipar y el coleguita que tenía al lado decirme, oye, ¿por qué no tocan bli bli bli bli en lugar de esta? O sea que ya se le nota un poquillo la edad y los años que lleva escuchando al grupo, cuando prefieren las antiguas, ¿no? Que está muy trillado ya. Sí, sí. Ya los que tienes. Hasta unos cuantos ya. Sí. Oye, nos estamos yendo de madre. Me parece que habéis hecho una versión. Bueno, ya ve la versioncita esta. ¿Cuándo saldrá? Pues ni te lo sé decir. Hablé no hace mucho con el tío y decía que no estaba contento con las versiones que habían hecho otros grupos, ¿sabes? Y que prefería esperarse y hacer algo en condiciones. Uh-huh. ¿Saldrá o no saldrá? Me ha asegurado que sí, que va a salir a la venta y tal. Nosotros sí, hicimos una versión de Extremo. Uh-huh. ¿Ya la escucharemos? ¿En directo la tocáis o qué? No la tocamos, pero lo estamos planteando. Pues bueno, preparar la patarragona, que yo tengo mucha curiosidad. Me lo dijiste hace tiempo por el Messenger y oye... Pues mira... Me apetece escucharla. Ahora que lo dices tú, yo se lo voy a comentar a... Claro, sabes que hemos cambiado de músico hace poquito y... Sí, sí. Pues están muy liados, pues hasta que se han aprendido todos los temas nuevos y tal, y los viejos, y bueno, el jaleo que sabes tú que supone. Y bueno, no ha dado tiempo, pero sí, para ese concierto se puede sacar un rato y sacarla. Oye, ¿cuánto rato llevamos hablando seguido? ¿Te parece que si escuchamos un poquillo de música o qué? Oye, pues sí. Ya que hablamos de música, de conciertos y tal, algo que dices que es tu vida en el tema que cierra el disco, para bien o para mal. Yo antes la quería poner, la hemos cambiado al final, en el último minuto, con un canto, pero ¿te parece que pongamos esa? Pon la que tú quieras. Pues venga, para bien o para mal. Esa podría ponerla perfectamente. Y usted mismo me la comenta, antes de pincharla. Muy bien, ¿la de para bien o para mal vas a poner? Sí. Bueno, pues habla un poquito de la historia, habla un poquito del grupo, de los directos, ¿sabes? De lo que se pena, de lo bien que te lo pasa, de todo un poquito ese rollo, ¿sabes? Te mete un poquito en el tema del directo. Pues venga, vamos a echarla. Arrasando cepas, toma uno. Vámonos. Otro viaje, preparado el equipaje. Pista de chacho y vayamos por donde más se ataje. Anda guardia, no me pidas que me baje. Que hoy no paso el control de dopaje. Trastos para tocar, algo para beber. La fregoneta hasta las tetas yendo 100%. Haciendo el tonto, haciendo el ganso. El pipa Jesucina haciendo maca sin descanso. En la parte trasera, comiendo carretera. Vaya tela, vaya tela. En nuestro destino no hay otra manera. En una nueva ciudad, algo personal, mi vida tranquila quiero gastar, para bien o para mal. El mundo que llega en los temas, acepta el poder, para malo, para bien, a quien le guste bien, a quien no, pues también. Síguenos y canta esta canción, te quita las penas y activa la ilusión. Esta gente toca y lo hace con el corazón, la verdad solo es una y el tiempo. Al tiempo. El tiempo a los buenos nos da la razón. Mira, no estoy aquí. canción, pues le pegaría un coso Somewhere in Time. Pues yo que sé, que es bastante Iron Maiden, es bastante genial, ¿no? Para el chimedes. Desde 97, lo que pasa es que bueno, estuvo con nosotros un par de años y bueno, por las cosas que pasan, pues nos quedamos sin él. Línea y al final bueno, mira lo que son las cosas. Y Antonio Fuentes se ha ido también, se han ido otro grupo, mejores que nosotros. Ha entrado guitarra. Sí, claro, con Antonio yo sigo haciendo cositas. O sea, él, lo último que ha hecho con Abrazando Cepas, por lo visto, ha sido este disco, sí. Grabar este disco y ya se ha desvinculado del grupo. Sí. Bueno. Sigo haciendo cosas con él aparte y tal, pero bueno, sí, ya con el grupo ya prácticamente no tiene nada que ver. Pues sí, quería decir yo, esta portada, yo te voy hablando sobre lo que me surge, ¿eh? Porque como hay colegas aquí, pues yo no sé, tampoco hace falta prepararlo mucho. Aparte, si lo hubiera traído lo único que he traído son las fechas de conciertos, pues si hubiera preparado algo me lo habría dejado, hoy el guión me lo he dejado en casa, o sea, imagínate. Esta portada, ¿qué es esto? Que parece algo ahí, como un casco oxidado, yo qué sé. Es un tren oxidado. Es un tren oxidado. Es un tren, eso lo hizo Piña. Sí. Sabes que el que controla de... historia esta y bueno, y se ofreció a hacerla y como venga, pues nada, tírale. No es que estemos muy contentos con la portada, también tengo que decírtelo, ¿sabes? De hecho, en la próxima reedición que hagamos vamos a cambiar portada y todo, con dos cojones. Oye, si la portada incluiremos un videoclip que grabamos en Toledo hace poco y que nos están montando y alguna sorpresita más. Sí, pues pijada por pijada me vuelves a mandar el disco, ¿no? Y este lo regalamos. Puesto, no lo dudes. No estaría mal. No lo dudes. No estaría mal. Oye, y el concierto, fijándonos más en lo que viene, en lo que se nos viene encima a la gente de Tarragona y a la gente pues de casi todo el estado en general. ¿Qué se encontrará todo aquel que vea Arrasando Cepas en directo? ¿Cómo? ¿Qué se encontrará todo aquel que os vea en directo en cuestión del propio grupo y en cuestión de las canciones que irán sonando? Es que no te oigo bien, macho. Ahora a ver, dime ahora. A ver, ahora mismo, ¿me oyes bien? Ahora, dime. Pues eso, que se encontrará la gente que os vea en directo, cuestión del grupo y lo que son las canciones también que sonarán en ese concierto. Bien, pues nada, pues presentaremos nuestro nuevo disco impecable, lo presentaremos entero, básicamente. Son todos los temas nos gustan, estamos muy contentos con ellos y lo vamos a presentar, por supuesto, todo en directo. No es como otros discos que hemos metido temas como más de relleno y que no nos han llegado a cuadrar, ¿sabes? Que luego hemos puesto a tocarlos y no nos decía nadie. Incluso hay temas que no hemos tocado ni siquiera en directo. Con Impecable no pasa eso, entran todos. Y luego, pues, del ser reaccionales, pues también incluiremos mínimo de 6-7 temas, también los más importantes del disco. Y ya para los nostálgicos, canciones anteriores al ser irracionales, ¿no? ¿Y qué? No, sincero mucho no puedo, porque se lo he preguntado a un amigo esta mañana, también me ha preguntado eso mismo. Sí. Que como hemos cambiado de músico hace poco, hemos estado con todo el lío de preparar el directo este, con todos los temas nuevos, aprenderse antiguo y tal, y no ha dado tiempo a más. Vaya. Porque no ha dado tiempo, entonces... Quizá con el tiempo sí incluiremos alguno, nostálgico, como tú dices. El Me Consola o yo qué sé, el Propatán, alguna sí, ¿no? Estos temas que son un poquito más complicadillos, ¿sabes? Sí. Hay que pillarlos con tiempo. Pues bueno, poquito a poco, despacio y con buena letra. Oye, ¿y con qué canciones te quedarías tú de este Impecable? Por cierto, ese título, eso de Impecable, pues bueno, supongo que debe guardar relación con la canción que da título. Sí, Impecable porque el disco lo vale, ¿vale? O sea, porque os habéis quedado satisfechos, digamos, ¿no? Exacto, muy satisfechos. Mira, yo nunca me he quedado contento con un disco que he hecho, porque sí, la ilusión del disco, que lo ha grabado y que tal... Pero yo, como será que me autoexijo mucho, lo que sea, pero siempre pienso, vaya, esto se podía haber quedado tal, esto cual, siempre buscando pegas, ¿no? Que no me llego a quedar contento, pero con Impecable, no sé si ya es porque ya hemos madurado, hemos hecho realmente lo que queremos, o porque ha sido cuestión de que lo hemos grabado con todo el tiempo que necesitábamos, ¿no? Pero el caso es que sí, contentísimos, totalmente. Pasa tiempo, seguimos contentos, y seguro que de aquí a un año seguiré pensando lo mismo, entonces... Oye, ¿eso de grabarlo, dónde lo habéis grabado? Te lo encuentro por aquí yo ahora. En un estudio que se ha montado aquí nuestro coleguita Fuentes. Se ha montado un estudio aquí en la casa y luego lo masterizamos en Tiramilla, en el mismo sitio que el Teles Regionales. Por lo que veo, la salida de Fuentes y de Piña del grupo no ha sido para nada de mal rollo, ¿no? No. También está el... Que va. No. Ha participado pues, en la portada, me decías antes. Contrato y sin problemas. Es entendible. A ellos le ha surgido una cosa con un grupo que está triunfando ahora, pues, oye, pues, adelante, a ver. Oye, mira, está bien la cosa. Oye, si no, se nos ha quedado algo más en el tintero, pues me gustaría que lo comentaras tú. Pae, te has olvidado de tal, de decir tal, o me he olvidado yo de decir algo más. ¿Qué podríamos decir? Pues hombre, pues la verdad es que ha sido una entrevista completita, ¿no? Bueno, en fin, pues escucha a la gente el disco. Simplemente, si tienen dinero, que se lo compren, que si no, pues que se lo bajen, pero que escuchen. Hombre, por lo menos en vuestra página web oficial. Y luego pues ya pues opinar. Habrá opiniones de todo tipo. Sé que hay gente que le gustará, gente que le sorprenderá el cambio y no lo entenderá, cualquier cosa, ¿no? Pero bueno, por lo menos que lo escuchen y luego que opinen. Sobre eso te quería preguntar, sobre la respuesta que ha suscitado de momento. No lleva mucho en el mercado, ¿no? No, la verdad es que de momento muy bien, ¿eh? Hmm. La gente, bueno, me dice que joder, que al principio que se queda un poquito tal por el cambio, pero que luego que le encanta. Y mucha, la mayoría de la gente me está diciendo que es el disco que más le gusta de todos los nuestros. Entonces, bueno, claro, también me han dicho la mayoría de colegas que van a decir. Yo te cuento cómo me ha entrado a mí, ¿eh? Bueno, ya te lo conté el otro día, pero más o menos. Yo lo pongo, suena impecable, que ya la conté. Bueno, tiene las canciones más en el rollo de Arrasando Cepas. Y va siguiendo el disco y la primera escucha, pues la verdad es que me quedé bastante rayado, ¿no? Pero luego poco a poco, pues eso, te va entrando mejor e incluso me entra mejor que el Seres Racionales. Sí, sí, es que es un disco que entra, a quien no conoce el grupo entra de primera, porque los temas son más sencillos, ¿no? Más maduros, como yo digo, y entra en un disco que entra. Pero claro, a la gente que nos ha seguido nuestra trayectoria y se, pues, tiene otra idea hecha en la cabeza y como que no le cuadra al principio, no es lo que pasa. Uh-huh. Si es gente que lo escucha de por primera vez del grupo, vamos. Y se pasa rapidito, no sé, dan ganas de ponerlo una y otra vez. Esto ya parece una promoción rollo 40 principal. Sí. Estamos aquí dándole una bola al disco de la buena. O sea que de momento la cosa ha cuadrado, la cosa ha funcionado. Y bueno, nos veremos el día... ¿Qué día era? El día 10 en Tarragona, ¿no? El día 10 de este mes. Claro que sí. Con ese... Yo por lo menos iré, seguramente. Con ese directo de Arrasando Cepas. Tenía una pregunta más que hacerte y se me ha ido, Se me ha ido. Piensa. Bueno, ya te la haré en directo, no pasa nada. Y si es de importante relevancia, pues lo diremos aquí. Oye, el otro día estuve hablando con Chichilla y tal. También haremos una crónica del concierto. Y oye, tienes que mandar un saludo a la gente, ¿eh? Que está esperando. Por supuesto. Un saludo muy grande de parte de todo el grupo. Y que nada, que esperemos que el nuevo disco pues les guste, ¿no? Por lo menos eso, que lo escuchen y tal, y a ver si nos vemos algún directillo por ahí. Nos echamos una caña, ¿no? Fíjate tú si era importante lo que iba a decir. Ahora me ha venido al ver la dirección de la página web. Pues eso, que si la gente no se ha quedado con dudas después de escuchar esta entrevista, cómo suena el nuevo disco de Arrasando Cepas a la hora de pillárselo o no, pues que está, pues la mitad del disco está en vuestra página web, ¿no? Sí, cierto. www.arrasandocepas.net. Pues sí, eso. Y bueno, ahí hay unos cuantos temas colgados que sí, que se puede descargar la gente en descarga directa en un momentín, vaya. ¿Los cinco primeros? Los cinco primeros, sí, creo que sí, son los cinco primeros. ¿Son los cinco primeros? O sea, nada, ahí están, mientras no se entere la discográfica. Bueno, a ver, no sé yo qué opinarán. Mientras no se enteren... Durarán en la web, pero de momento están puestos. La gente puede aprovechar y bajárselos. Oye, rizando el rizón, te has hablado de un videoclip y yo no te pregunto por él, ¿de qué canción será? Y pues bueno, sí, será la de Con un canto, lo propuso la discográfica, este día que nevó tanto, este domingo hace poco, pues resulta que el sábado por la noche me llaman y oye, macho, y uno de ellos que le gusta mucho ese tema, dice que, o sea, había pensado en grabar un videoclip aquí en Toledo, ellos son de Toledo, con el tema de Con un canto, como habla, dice, no sé qué, de año de nieve y tal, que es una frase que llega la canción. Y digo, pues bueno, pues al día siguiente nos levantamos y para allá, para Toledo. Estuvimos grabando y pasando un poquito frío. Y bueno, vamos a ver cómo queda. Pues vamos a poner una más. No sé si quieres elegirla tú o la elijo yo, como tú quieras. Las 9 de la noche sonará esta canción de Arrasando Cepas a las 9:01. ¿Cuál ponemos? Ponemos la de Siempre, por ejemplo. Pues Siempre, venga, va, vamos a ponerla. ¿Qué me cuentas acerca de ella? Siempre, pues es un tema que habla de que no hay que conformarse con cualquier cosa, ¿no? Siempre buscar más y hasta conseguir lo que realmente buscas. Simplificando, pues más o menos eso es lo que dice el tema. Lo que os ha pasado a vosotros, más o menos, esperemos. Claro. En vuestra búsqueda musical os habéis dado con este hijo impecable. Oye, que se lo pille la gente y nada. Hasta pronto, muchas gracias a ti. Y ahora hablamos fuera de... mientras escuchamos esta canción. ¿Qué te parece? Venga, padre, gracias. Venga, pues hasta dentro un momentillo. Venga, hasta luego, gracias. Hasta luego, a ti. Así me siento, espero a que llegue aquello bueno que presiento. Aprovecho para sacar buen provecho, trompeta pa'l pecho por lo bien que lo hemos hecho. Siempre ando indagando. Siempre dime tú que estás mirando. Siempre aquí allá improvisando. Siempre con mi colega desfasando. Criticando siempre, mi mala leche soltando siempre, mientras que voy caminando siempre, los males voy aparcando siempre, a lo más alto apuntando siempre, mis metas voy alcanzando siempre, lo de palacio despacio, yo no me conformo habitando el espacio. Siempre más, siempre más, siempre más, no me voy a conformar. Siempre más, siempre más. Sin dinero, ¿qué le pasó al lute por atrás con gallinero? Tú eres rico, yo pobre, simplemente llego y te quito lo que te sobre. Las cosas del mar. señor y quieren venir a matar al dragón. ¡Inspirámoslo! El fuego ambientará para sacrificar a una puta de bien en un rito jovial. Despertar, se acerca noche, invoca a la fuerza del mar. Se oyen allá los tambores, ponte tus mejores regalas y correas al francés. Y en medio de la plaza directo vas a ver las puertas de la iglesia dan paso al cuerpo. Este nuevo disco de Sauron Lander, deberíamos decir Sauron, primer disco como Sauron desde que se han acortado el nombre. Y bueno, este tema dedicado pues a una localidad que nos queda bastante cerca, Mont Blanc. Este Dracum Nocte, una entidad que se hace en Mont Blanc y en la que Sauron Lander llevan 2 o 3 años participando como grupo invitado. Vamos a escuchar pues un grupo de por aquí. Fue el jueves de la semana pasada, sí, el jueves de la semana pasada en la sala Scum de Tarragona. Ahora os hablo un poquito de ese contó. Pero bueno, os voy a canción fácil, no sé qué son. Sí, gracias, me rara. El último de fuerza de este mal premio. Estás dentro del pillao, se confirman tus temores. Por hecho y acabao tus historias anteriores. Piensa, piensa, ya no recuerdas tus trasatientas, no vale la pena. La promesa no fue cierta, pero tranquilo, ya aquí está tu salvación. Han muerto los días de gloria, la han matado más por una farsa. La legión a base de hostias, del poder de tus palabras. Buscando siempre lo mejor para tu entorno, buscando solo solución para tanto embrollo. Te das cuenta que estás perdido, sin comerlo ni beberlo, pero has caído. Te he cogido por huevos, te repito. Yo soy la luz que guía tu destino. Poco a poco pasa el tiempo y aquí me quedo con tus inventos. Ya no tengo compañera que me diga que me espera. Piensa, piensa, ya no recuerdas tus trasatientas, no vale la pena. La promesa no fue cierta, pero tranquilo, ya aquí está tu salvación. Buscando siempre lo mejor para tu entorno. buscando solo solución para tanto extraño. Y ahora te das cuenta que estás perdido. Pues bueno, como comentaba hace un pispás, esta canción, El Rebaño, que fue una de las que sonó el pasado jueves, pues bueno, vamos a echar mano del calendario, día 23 de febrero en la sala Scum de Tarragona. No demasiada gente viendo a Palo de Ciego, pero tampoco, no, pues, hombre, hay que tener en cuenta que es un jueves por la noche y no todo el mundo es universitario. Yo, por ejemplo, curraba al día siguiente. Pero oye, desplegando, pues bueno, su buen directo en cuanto a canciones, en cuanto, pues bueno, encontró es una bebida con gusto a naranja. En cuanto a temas que sonaron, pues los cuatro de su primera maqueta y los cuatro de la nueva, donde quieras. Recuerda la dirección www.palodeciego.com. Palo de Ciego, un grupo tarraconense, pues bueno, de rock urbano deberíamos llamar, influencias reincidentes, la polla porreta. Oye, las influencias, pues bueno, se podrían ver reflejadas dentro de lo que fueron las versiones que cerraron ese concierto del pasado jueves. ¿Cómo se llama la de Fittipaldi? Trozos de cristal de Fittipaldi. Cubos de Sober. Y para cerrar, el Chus de la Polla, aparte de esas cuatro o cinco canciones nuevas, de las cuales yo no tenía noticias, sí que las había visto en directo, pues bueno, ese pensando lo mejor, me siento como Dios y solo quiero mucha fiesta. Alguna que me sorprendió muy gratamente, pues una bastante rapidita, señor listo. Y en general, pues lo que ofrecen siempre para Palo de Ciego, un directo muy divertido, muy bien ejecutado y muy entretenido, en definitiva. Una banda que no tiene nada que envidiar a muchas de las que, pues ahora mismo, están arriba o que van surgiendo como rosquillas. Un camino bien marcado. Saltarte tu infancia. Y bueno, relacionado con Palo de Ciego, un concierto. Mi niño será médico o abogado. ¿Qué sucederá este viernes en Río? Para la gente que nos escuche en directo, pues bueno, en esa localidad tarraconense se presentará una nueva productora música estada al grupo de una provincia de Río. No conocerán los dos ramos en cartel de acuerdo. El viernes, a partir de las 10 de la noche, estarán actuando Palo de Ciego, Grafo, un grupo de rock duro con grayas, el típico instrumento de las castellés y de la sardana, ese instrumento de viento. Desde Barcelona, un grupo de pop rock llamado Antonio Ruinas. Y la gente que ahora mismo suena y ha sonado muchísimas veces en Mis Rollos al Rock. Van del Palo con este tema llamado Hermano Católico. Y bueno, si queréis saber más acerca de ese concierto y tener los datos más concretados, www.productions-demencials.teca, www.productions-demencials.teca. Os dejo con Man de Palo. Me da igual si eres pobre o no, eso no importa, mi trabajo de respeto al sistema, tu bienestar bien seguro que vale la pena. Esto es un gran circo, una caja de bombones, mi sangre no pica, es un gran tema, pero siempre a tu lado me tendrás. Porque ya sí, está ya amaneciendo, quiero que estés atento con lo que te estoy diciendo. Y si me duele verás que soy una taladera y si yo disejo en el cerebro mucha información. Thank you. misma puta mierda. Chupas gran hermano, chupas triunfitos, come mierda, hasta ahogarás de tanto tragar. Pero siempre a tu lado me tendrás. Vomita aquí, no vomites el suelo. Vomita el aparato ese que te tiene el hilo. Y disfruta del momento, solo menos. Si quieres comer, perdete la que si tu feo. Todo tu meo, me llamas ojo. Es que se te haga cante, no, no, no. Porque te caigo, te pongo, te pongo. Es de nada que despertarme, no me va a fallar. Eres mocho. Yo tengo la verdad. Que no, no, no me mire por ir. Porque soy, yeah, el único y gran. Y bueno, ya está listo. Yo perro con tu muerte. Mocho. Yo tengo la verdad. Que no, no, no me mire por ir. Porque soy, yeah, el único y gran. El bueno, ya está listo. Yo perro con tu muerte. Porque soy ya, ya, el único y gran hermano. Tengo el plan, que no, no, no, me mire por ir. Porque soy ya, ya, el único y gran hermano cantando. Yo vengo con tu alma. No, no, no, yo vengo con tu alma. No, no, no, yo vengo con tu alma. No, no, no, yo vengo con tu alma. No, no, no, yo vengo con tu alma. No, no, no, yo vengo con tu alma. No, no, no, yo vengo con tu alma. En mi ruido del rock, Javi, que la canción te voy a dedicar esta canción desde el nuevo disco de Gigatron, Mar de Cuernos. Oh, qué lástima, ya no hacen gira, otra vez desaparecidos, pero bueno, esa es la grandeza de los dioses. Y cuando les dé la gana de sus huevos de dioses, vamos a escuchar esta canción. Quiero rock, Gigatron. Quiero agradecer ante todo de estar aquí a mi madre y a los Gigatron por darme la oportunidad de cantar aquí en su disco de heavy metal. Le he dicho ya al jefe de la obra que el lunes no vuelvo. ¡Me lo como todo! Voy a ligar con tu novia a cualquier precio. Se lo he tenido a sacar. Quiero rock, quiero solos, riffs potentes y bombas que me hagan vibrar. Fira traya, caña leña, bronca ruido. Quiero speed metal sin piedad. Camarero, quiero rock, bocadito de magia, y para picar, espérate, para picar el solo. ¿Vamos? No va mi grupo de thrash metal. Voy a arrasar en las listas de Vallecas. Dejaré de currar. Yo voy a pillar billete para vivir con dignidad. Heavy rock, metal hammer. Y aunque rancho portada me dedicarán el del medio, de los menos, mariscal y el pirata me dedicarán. quiero rock, quiero rock. Pues sí, eso más o menos dice, ay, que me equivoco de pista. Pues bueno, vamos a seguir la onda cachonda con un poco que cada vez mejora más. En su tercer disco, Sicarios, pues han decidido a bien llamarse, o sea, de llamar al disco, pues como ellos mismos, Sicarios. Y bueno, en series o no sé, pero así pues la onda de toda su historia, de sus dos discos anteriores. Se llama Despedida de Soltero y la escuchamos en Mirror y Salón. Mi cielo cetrino lo cojo, lo envuelvo y te lo doy. Y no sé yo por qué, pero me parece que hoy nos vamos a pasar pues unos minutillos en Mis Ruidos del Rock, porque la canción que va a sonar después, pues quiero que suene, una especie de mini homenaje a la tierra de donde vienen pues mis raíces, Andalucía, es este canto de tierra seca de Marea desde su disco Revolcón y el do papá. Ay, madre mía, es que ya estoy acabando el programa y ya estoy relajado, ya uno se acelera y el hambre hace mella, que tenemos hambre ya. Me he quedado un poquito para cenar, pues yo he comido hoy al mediodía bien, pero no sé qué me pase, que no sé qué tontería estoy diciendo. Os espero dentro de 7 días aquí en Mis Ruidos del Rock, como cada martes entre las 8 y las 9 y media de la noche en el 101.0 de la FM, también a través de nuestra página www.misruidosdelrock.com. Con un servidor os espera hasta dentro de 7 días y escuchamos este tema de de Gérmenes, desde su primer disco o maqueta llamado A Hierro, esta canción, Nuestra Tierra. Y bueno, pues la cantinera de todas las semanas. Es una tontería, ya me está cansando un poquito, pero bueno. No puedo terminar el programa sin esta historia. Esperando que siempre estéis ahí, larga vida, esta estrellita pequeñita, pero firme, llamada Rock and Roll. Dentro del Estado español existe una nación de tierras fértiles, de gente honrada y llena de amor, de gente solitaria, pero no de capullos. Estamos hartos de que nos maten y no nos dejen de duro. ¿Y por qué no nos dais nada? ¿Por qué nos lo quitan todo? Porque no hay dinero, solo pobres y desempleo. ¿Y por qué no marginan y nos sienten día a día? También la España, y que viva nuestra tierra andalucía, andalucía. Arriba toda la burguesía se forra cosa nuestra. Dicen que somos unos vagos y nos quitan nuestros trabajos. Hartos de promesas falsas y de tanta porquería. Dicen que es democracia, pero no te lo